Mira, esta es del día de la primera comunión de mi hija. Pues vinimos para aquí a celebrar la comunión, hicimos pues ya sabes, dentro de lo que se podía hacer aquí, pues pasamos un día, vamos, divino. Porque la Con cosas que comunión... no se olvidan nunca, jamás. Aquí hacer la comunión los críos era, vamos. Y nosotros la hizo en León. La hizo en León. Y vinimos a comer aquí a Cerezales. ¿Pero por qué era tan Era una importante? cosa muy importante para ellos. Pues fíjate, estaban yendo no sé cuánto antes a enseñarle lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, el vestido, ya sabes, ahora mismo es lo mismo, porque cómo están los críos el día de la comunión, por los regalos y por todo, pues sí.